semblen ninos aquests que van darrere dels cotxes, saps? El gosset aquest que va movent el cap. Doncs tota la gent que hi ha davant del vidre ara mateix està movent el cap als compassos de la sintonia dels especialistes secundarios. Semblen els gossos, però no... Però el grup de música, eh? Sí, pitjor encara. Que, por cierto, nuevo disco. Nuevo disco, ya a la venta. Ya a la venta. Boníssim. Jay Pau, que està a les vies de so, acompanyat pel Nacho Martín i el Òscar Peret, que avui no és divendres. I el fons... No el veig, tio. Està ja, mira. Hòstia, collons, tio. No et veig, al fons. Tampoc ha fet massa. Només falta el Xus, eh? Només falta el Xus i el Pere. Si no, estaríem tots. Dic que I avui... I el Salva. On serà el Salva? El Salva. El Salva más feliz que... I el Gerardo. Buah, Gerardo. El Gerardo tiene que estar ahí. Feliz también. Está lleno de Gerardo tiene que estar feliz y repartiendo felicidad. También. Que la repartía bien. Bueno, feliços estem nosaltres perquè, mira, quina coincidència. No ho sabíem, cap de nosaltres tres, però els tres som dels Hornets. L'únic equip invicte que hi ha ara mateix a la NBA. És l'únic equip que pot dir... estic invicta, soy de los Hornets, estoy invicto. Ojito conmigo. Bueno, que anava a dir que avui l'Òscar Peret, la seva presència és més útil que mai, sobretot en dijous, perquè farem la travessa. Sempre és útil, normalment és subtil la presència de l'Òscar, molt subtil, però avui és útil, sí. Avui és útil, farem la travessa, ja podeu començar a trucar al 93-344-1410. 93-344-1410. 4 de vosaltres participareu en aquesta travessa especial dijous. Us preguntareu, per què la feu dijous i no divendres? Què passa, que demà no veniu i graveu? No, amigo. No, Mike. És perquè ens dona la gana, bàsicament. Oye, acertamos un poquito. Venga, va. Òscar, fes un filtre. Agafa només els llestos, tio. Que és que la setmana passada, ¿cuánto fue, Armand? 4. És la que teníem 9 dosos, em sembla. No encerta ni un dos. Ni un dos. Oients que esteu trucant per participar a la travessa. 4 de vosaltres. Penseu-vos-ho. Ara, mira, us deixem uns 10 minuts. Ja molaria. Perquè us reviseu la travessa. Ostres, tu. Barça-Saragossa. Bueno, però penseu. Barça-Saragossa, segur que el Villa marca, tio. Venga, que no, sempre ens marca. Bueno, ha estat apartat del Villa. Sí, sempre ens marca el Villa. Segur que ve a jugar amb el Saragossa ens marca. Bueno, venga. Íñigo, al telèfon. Espera, mails, tio, mails. Hi ha mails, petón. Jo he llegit algun mail. Hay uno que insiste en que Jason, el doctor Jason. El doctor Jason. Jason no, es porque tú pronuncias Jason, pero él ha escrito Jason. Jason. Tú porque pronuncias Jason, pero bueno, Jason. Es sap anglès. Que lo odia, que le recuerda la voz del abuelo del Homer Simpson. ¿No te agrada la vida del Homer Simpson? Y que cuando lo escucha apaga la radio. Bueno, pues ya está. También... Yo lo único que te digo es que el programa dura media hora, si tú apagas la radio, pues será menos. Menos media hora. También anava a dir una cosa, que no passa res perquè aquest oient apagui la ràdio, perquè un altre ens ha escrit i ens ha dit que ahir li van demanar pels CGMs. Saps que és una enquesta que fan personal? Què dius? I va dir que me costó acordar-me de vosotros, però al final, després de... los 12 programes que di, al final di el vuestro. Ostres, però doncs hem de posar-nos en contacte amb aquest tio, bueno, perquè ens digui quina mena de preguntes li van fer. És un dels informàtics d'aquí davant. Ah, sí? Doncs escolta, si estàs, segurament estàs escoltant el programa ara mateix, posa't en contacte amb nosaltres i quedem, i parlem. Jo te digo que este GM va haver sorpreses. Sí. Te vas a la calle. Alguien se verá a la calle. Bueno, comentat els mails, no queda més que pirar-nos. especialistas@cadenaser.com. Però ens pirarem d'aquí 26 minuts, perquè no marxarem tan... Apagar la ràdio, sí que tan fàcilment com voleu. No. Apagar-la. Vamos a la llamada. Val. Una onada d'espiritualitat està ara mateix invaint la ciutat de Barcelona. No parlem del mosquit tigre. Aquests dies, a la ciutat de Barcelona, hi ha una senyora... Ni de flatulència. No, hi ha una senyora, una paia de la Índia, que està fent abraçades a tort i a dret. Es diu Ama, sí. I milers de persones van cap a ella per ser abraçades. Milers i milers de persones. Ja ha venido varias veces de gira. Es passen hores allà per ser abraçades, només abraçades per la senyora aquesta que es diu Ama. La dona es passa 7 mesos l'any abraçant la penya per tot el món. I el gran perjudicat, evidentment, en tota aquesta història és el seu marit, l'Ernesto, que està al telèfon des de Calcuta. Ernesto. Hola, amigos. Tú estás casado con Ama desde hace 70 años, ¿no? No, menos. 60. Menos. 59. Menos. 66. Menos. 34. Más. 23. Más. 23. Menos. Bingo. 23. Menos. ¿23? Sí. Vale. 23 años casado. Casado y cansado. Oh. ¿Y cómo? ¿Y eso? Mi mujer se pasa medio año dando rulos por el mundo. Bueno, más de medio año, ¿eh? Dando abrazos como si fuera un Teletubby. Sí, eso es verdad. Y ver a tu mujer dando abrazos a todo Dios no es lo que a uno le gusta ver. Prefiere ver un campo de centeno, una playa desierta, pero tu una mujer... palmera llena de cocos, sin bichos. Pero ver a tu mujer dando abrazos, claro, a todo el mundo no es lo que a uno le gusta ver. Noto un poquito de celos, sí, ¿no? Es verdad. ¿En sus palabras está celoso? Poco, porque entre millones de achuchones, seguro que alguno va más. Sí, hombre, piénsatelo. Si tú abrazaras a 100.000 personas... ¿Yo? Pero... Sí, tú. Si tú abrazaras a 100.000 personas, seguro que hay alguna que va y te gusta. Pero que sí, está insinuando. Claro, siempre hay alguien que te gusta más que otro. Y un abrazo, ¿sí?, lleva un besito... Bueno. Y luego te paso mi número... Me llamas por la noche cuando no esté mi pareja. Ya, pero no creo. Qué no creo. Malos son los celos. Sí, desde luego. Pero su mujer da abrazos espirituales, ¿no? Sí, bueno, ya, sí. Pero todos somos espirituales hasta que las gónadas se te inflan. Que llámese te huele la tostada. Y huelo la tostada. Bueno, no. Que no, no quiero decir que revise el móvil, la agenda a mi mujer, pero cuidado. Pero una cosa, la verdad es que son 7 meses al año. Parece mucho, pero es que luego le quedan otros 5 meses. Y estos 5 meses seguro que usted se pone las botas de abrazos de ama, de su mujer, si está abrazando. No, es una experta en el amor. No, si eso es lo peor. Ya. Yeah. Eso es lo peor. ¿Por qué? Es peor que ver un campo de centeno quemado. Porque cuando llego a casa, mi mujer ama, ni un buenas tardes mira, ni vale, una mirada. Yeah. Agarra el mando de distancia, se escarchofa en el sillón y a ver la tele. Friends. ¿En Calcuta dan Friends? Tiene comprado un DVD la serie. Vaya por Dios. Y solo se levanta cuando está hecha ya la cena, que se la tengo que preparar yo, Ernesto, siempre. O sea que entonces nos llama usted, se ha puesto en contacto con nosotros porque en casa usted no recibe el cariño que su mujer va desparramando por el mundo. Es eso lo que dice, ¿no? Es que a mí no me pone ni la mano en el hombro. En plan colega, ¿sabes que entre dos colegas se ponen la mano en el hombro? Sí, a veces sí, sí. Mm. Pues nunca. A veces yo le pongo... ¿Así vamos a fumar a la terraza yo y mis compañeros? Mm. A veces le pongo Barry White... ¡Hombre! En la cadena. Música de truchón. Mm. Le abro una botella de Campari... bajo la luz y le digo, ama, mi melindro, tenemos un asuntillo pendiente entre esa cama y tú y yo. qué directo, ¿no? ¿Y ella qué contesta? Me dice, Ernesto, me das con el Campari. Vaya. Tráeme una cerveza y quítale la chapa que nunca se la quita si ya no me quedan dientes. Eso es lo que me dice. ¿Abre con los dientes la botella? Ama. Abre con los dientes la botella. Esta tía se transforma en su casa. Esta no es la ama que todos conocemos. La verdad es que no. Te da abrazo y... Oiga, ¿y es cierto que ama transmite amor con sus abrazos, que no es una ilusión de zumbaos, que es lo que pensábamos? Que no, que transmite no, realmente... No, solo amor. ¿Sí? ¿No solo amor? No solo amor. Ah, no solo amor, más cosas. Transmite cariño, bueno, buen rollismo, bueno, sensación de paz, ajá, pero también te puede transmitir mensajes de texto? Sí. ¿Mentales? Mentales. ¿Mensajes de texto mentales? ¿Cómo? Es capaz solo con abrazarte de enviarte recaos. Te pone... Sitos. Te pego. K-O... R.A., que quiere decir compra, Fairy, y espárragos. ¿Eso con un abrazo? Con un abrazo. Ah. Y te dice, con un abrazo te puede transmitir que le pongas una X al Sporting Numancia. El Sporting me parece que no está ahí la quiniela, si no se lo pondría. Mira, podríamos haber hablado hoy con Ama porque hacemos la quiniela. Pues sí. Y bueno, todo esto lo hace sin hablar. Sin hablar. Y no... Bueno, está preocupado. Pero hacia el final... Yo no quería nada más que demostrar que Ama tiene dos caras, como una moneda o cualquier culete, que también tiene dos caras. Sí, bueno, antes de azotado y después de azotado. Desde luego. Y un no, ojo. La cara de la izquierda y la de la derecha. Sí, que sí. Ah, sí. Claro. Chaval, ¿que tú no tienes culete o qué? Que sí. Bueno, culete, cada vez menos, se lo confieso. Un culete, todos los culetes, y el tuyo no va a ser una excepción, está partido por la mitad. Sí. Y tiene dos caras. Sí, sí. El flanco derecho, el flanco izquierdo. Que sí, que es bueno saberlo. Y en medio, pues la tierra de nadie. Bueno, Ernesto, que... La de los Frodos. Es bueno Es bueno saber la de los forados. No, existe un cornudo con sentido del humor, sí señor. Es bueno saberlo, saber que Ama tiene dos caras como las monedas. Ernesto, un abrazo. Me gustaría si pudiera ser ver el culete de este contertuliano que tienen ahí para enseñarle dónde tiene las dos caras. Pues es que ya le digo que es que de una cara estoy perdiendo. Es que ahora mismo se lo está enseñando, lo que pasa es que como es la radio, pues usted no lo puede claro. ver. Ernesto, un abrazo de los de Ama, de esos intensos y espirituales. A otro para usted. Historia tremenda. S'ha posat en contacte un tio, un llibreter d'antic. Què és un llibreter d'antic? Doncs un home que té una botiga amb llibres antics, però també té altres coses. Preservatius, per exemple. Hi ha llibreries d'antic que tenen preservatius i Coca-Coles. Doncs aquest senyor s'ha posat en contacte amb nosaltres llençant-nos una pedra al carrer, mentre estàvem fumant alegrement, el tio s'ha posat en contacte amb el llançament d'una pedra bueno, al cap. Porque soy algo timidillo y no sé cómo acercarme a la gente. Yeah. Y yo creo que tirarle una piedra a la cabeza es lo mejor que se me ha ocurrido para romper esa distancia que te puede separar con alguien. Pues es una... Llama la atención, llama. Pues déjeme decirle que es una ocurrencia de lo más efectiva, porque ha llamado nuestra atención poderosamente, ¿eh? No se habrá hecho no daño. Es normal, bueno, quiero decir, no es muy normal que estás ahí fumando un cigarro y te den una pedrada en la cabeza. Y digo, mira, y me ha llamado la atención. ¿Qué me llamas? Que tengo buena puntería y sí, eso, sí. Quieras que no, ayuda. ¿Os he hecho daño? No, nada. Lo importante es que no es mi brecha en la cabeza, ni la oreja abierta de nane, sino lo importante es que usted esté aquí. Cuente a la audiencia... Mi nombre es Damián. Hola, Damián. Regento una librería de antiguo y he descubierto algo realmente misterioso. Uy, qué fascinante. ¿El qué? Un manuscrito. ¿Un manuscrito? Lo encontré entre un ejemplar del Quijote apócrifo y una versión SMS de Hamlet. La HMLT. Uh-huh. Qué fascinante. Muy fuerte. Entre esos dos libros encontró un manuscrito. Este. Vale. ¿Y qué hay? Lo encontré ahí con donde yo he dicho y contiene un mensaje bastante inquietante. Léalo. Leo. Jessica. .24A. Si quieres pasarlo bien, llámame. Y pone un número de teléfono. A ver. Jessica, 24A, si quieres pasarlo bien, Realmente es inquietante y es misterioso, ¿no? Es que quería una subida de música para darle más inquietud. No, pero estoy leyendo yo este manuscrito, está escrito a mano, y ciertamente es misterioso y es inquietante. ¿Qué querrá, no, esa mujer? ¿Qué querrá? No lo sé. ¿Jessica? No lo sé. De repente me he visto inmerso en una historia de conspiraciones. Claro. Como un personaje de La sombra del viento, de Dan Brown. ¿Qué habrá detrás de todo esto? ¿El Vaticano? Tal vez. ¿La CIA? No sé. ¿Los Caballeros Templarios? Tal vez. ¿Jordi González? No tengo ni idea. Y una cosa, Damián, ¿ha llamado usted este número de teléfono? No, porque soy algo timidillo y por eso he venido aquí. Como que sé que vosotros sois bastante chaetes pa'lante, he pensado que tal vez... ¿Que nosotros llamemos? Me haréis un favor muy gordo. Traiga aquí el número, anda que no. ¿Quién dijo miedo? Ya llamamos nosotros. Venga. Jessica, 24... Vamos a llamar, venga, va. Jordi, marquen. A ver si tenéis suerte. A ver. Sí. Sí, hola, perdone, con la señorita Jessica, por favor. ¿Quién la pide? Jordi Poe. Jordi Poe. La señorita Jessica ha desaparecido. ¿Pero ha colgado usted? Es que me ha dado miedo. ¿Pero por qué toca? ¿Por qué toca nada? Pero me ha asustado, ha dicho que ha desaparecido, no ha oído. Pero ha desaparecido ella, además, no usted. No, era una voz de mujer, era una voz de hombre. Pero estaba... Ha desaparecido, entonces ya a mí me ha entrado el pánico. Por favor, ha desaparecido, Jessica. Perdón. ¡Oh, Dios! Pero deje... ¿Quién estará detrás? Pero deje de acabar la historia. Tengo tres preguntas. ¿Quién será la persona que ha cogido el teléfono? ¿Cómo habrá desaparecido Jessica? ¿Cómo se habrá tomado que Jordi Poe le moleste? Jordi, pues es así, que no, es el primer nom que m'ha vingut al cap. Tornem a trucar, sisplau, Òscar. Obre'm línia, marquem. I ara, dedito quieto, eh? Sí. Perdone, es que se ha cortado. Dice que Jessica ha desaparecido, ¿no? ¿Pero cómo ha desaparecido? De forma misteriosa. No sé yo, ¿eh? ¿Quién ha colgado ahora? Que yo no he sido, que yo no he colgado. ¡Uy, Dios! ¿Ha colgado el hombre de la voz extraña? Mire, Damián. ¿Qué? Vamos a llegar al final de este misterio. Se lo juro por mi vieja. Pero por favor, yo no puedo continuar. No, sí. No puedo continuar. Sí, es muy misterioso todo esto. Pero ¿quién habrá? Además, ¿no has oído como de fondo un ruido de cadenas? ¿De cadenotes? Tornem, sisplau, Óscar, tornem a trucar. A ver si llevará cadenotes de oro. Sí. Así que, de forma misteriosa, ¿no? Ha desaparecido. Y dígame una cosa, ¿muy, muy, muy misteriosa? Mucho. Pero no cuelgue. ¿Qué quiere? Le digo, a ver, le explico desde... Venga, vamos, sin tapujos. Vamos. Estamos con un señor, un tal Jordi Pou, que ha recibido un mensaje de la tal de una tal Jessica. Un mensaje, un manuscrito. Y le gustaría encontrar a esa Jessica desaparecida. ¿Qué mensaje? Se lo leo. A ver. Bueno, léalo usted. Jessica, 24A, punto. Será años. Sí. Si quieres pasarlo bien... Llámame. Qué misterioso, ya. ¿Verdad? ¿Vos? Y llaman este teléfono que usted ha cogido, ¿no será usted el asesino? Claro. Cállese ya a la boca. A ver, en ese caso, para encontrarla, deberá acudir a la hora 19 del día 9. 7 de la tarde de hoy. Damián, apúntate. 7 de la tarde de hoy. ¿A dónde, Dios, señor? ¿Dónde hemos de ir? Al kilómetro 43 de la carretera de San Hilari. Uh-huh. Entrar en el local llamado La Casa del Placer y preguntar por Jessica. La casa de... ¿Pero esto es una casa de placer? ¿La casa del placer es una casa de placer? Buenas tardes, tío, listo. Bueno... Dios, pues... qué misterio, ¿no? ¿No resuelto, Damián? ¡Ah, claro! ¡Es claro! Jessica está en la casa del... Ya me imaginaba Jessica, yo que... Jessica es... Sí, claro. Ya, es un... No es cheerleader, es más que cheerleader. Es un poquito más... más vale. Que... Menos que malvada. Vale, vale. Ya me imaginaba yo que toda esta vaina no era una conspiración secreta. Yo también lo imaginaba, ¿eh? Jessica, si nos estás oyendo... Pasarlo bien, Jessica... Pásalo bien. No suena a aventura peligrosa, es que no sonaba a misterio. No sonaba a misterio, no. Ya se lo imaginaba. Yo ya me lo imaginaba que no... Pero no me atrevía. Ya. Porque soy cagadete. Y hemos, bueno, pues ya... le digo una cosa. Iré a descubrir la verdad. Sí, descubrí la verdad. Ya. Sí, claro. Iré a descubrir la verdad. Sí. Una cosa, ¿me pagáis vosotros la estancia? Sí, hombre. Creo que hay que llevar dinero en la casa, no, de sí, claro. Mira, o vamos todos o, claro, o al río. No. Como se suele decir. La mula al río. Te conseguimos la cita, encima pagamos. Mira, Damián. Nos has utilizado, y eso nos hiere. Aquí. Tiki, tiki, tiki. Aquí nos hiere. Y nos hiere. Y tú hieres. Y mucho. Y hieres. Y hieres. Hieres y hieres. Si son los frikis. Llena. Óscar, Nempelstius. Me llamo Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estaré equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. Descubre a Nelly Furtado y su éxito Te Busqué en Luz. Luz, el nuevo disco de Nelly Furtado, ahora $11.95 en tu espacio de música del Corte Inglés. Luz. Venga, ay, ya no diferencio la realidad de la ficción. No, arreando no. Con la travesa. Arreando. Ahí dos de nosaltres, dos dels tres, que va estar comentant el partit del Barça. Mm-hmm. I vam aprendre molt de futbol. Vam aprendre molt. Jo vaig escoltar, sí. Tenim el Dani al telèfon, una persona que es veu que també va escoltar ahir el partit i també ha après moltes coses del món futbolístic. Dani! Hola. Què tal? Hola, Dani. Mira, Dani, et toca, crec que és el partit més calent de la jornada, perquè són dos equips... Que estan en la cuerda floja. A la cuerda fluix. D'on truca el meu Dani? De Barcelona. Uh-huh. Dani, ets un sol. Dani, no seràs el webmaster? Pues sí, sóc jo. Anda! Si no sóc jo el que em llenço, tio, perquè aquests dos no tenen ni oïda ni servei. Oye, ¿y qué haces probando con la quiniela, tío? Pues como no me gano la vida bien con vosotros, pues... Venga, pullitas. Perdona, yo... Venga, punyaladas. Yo he pillat que era el Dani des del primer moment, però no li volia donar més protagonisme. Que el que ja té, ja en tens prou, eh? Pues I a més el Dani ha volgut trucar el primer, perquè és perquè és espanyol. Bueno, què, baixem a segona o què, o no? Què fem? No. Venga, posem un 1, no? Una X. Però Dani, menudo perico estàs fet, tio. Sí, tio, tenia... Ahir vaig estar al camp, vaig anar al Rayo. Hòstia, vas ser dels que vas estar... Va impressionar, no? Jo reur, no? Total. Dani, estem amb l'Espanyol i sortirem endavant. Què creus? Manuel Piñeiro, Iván Díez, què voleu? Què esteu fent aquí? Aquí estem fent un programa en directe. La ventana és a les 5 o a les 5 i media. És un programa sense interrupció. La ventana, com és cadena, és Madrid, i claro, aquí entren abassegant. Entren empujones. I està el Dani en directe. Dani, toca... Dani, hòstia, digues algo. Betis Llevant? Betis Llevant, una X. Una X. Atlètic de Madrid, Villarreal? Un 2. Un 2. I què li diries tu al Getaf? Amb qui sigui? Amb qui sigui? Un 1. No, home, no, el Mallorca guanya. Tu estàs boig, tio. Tu estàs loco. Getaf i Mallorca, un 1. Dani, has estat molt bé. Dani, molt millor que... Que fent la web. Clar, ara què? Dani... Ara penjarà aquest programa on ha sortit ell. Sí, sí, és el que estava pensant, digues. Ara mismo. Pues fes un... Clar, fes un espai a part per la teva intervenció. Jo crec que podria ser molt destacat. Dani, t'estimem de veritat. Adéu, venga. Un aplaudiment pel Dani. Actualitza. Ara. Adéu, Dani, i hola, Miguel. Hola, Miguel. Hola, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Miguel, des d'on truques? Des de Barcelona. Des de Barcelona, eh? Doncs et toca el Barcelona-Saragossa, mira quina casualitat. Doncs ho tinc claríssim, un 1. Bueno, si tens tan clar, ho posem. Però escolta, que el Villa sempre ens marca, eh? M'han impulsat. Des d'on has dit que truques? Des de Tarragona, oi? Pues mira, toca el Gimnàstic. Gimnàstic Depor. Ui, aquí el Bebeto sempre marca el Bebeto, eh? Des d'on has dit que truques? Des de Vigo? Mira, et toca el Celta. Ui, Mosto Boi. Celta Recre. Mosto Boi. Celta Recre, una X. Tan antigua com tu camiseta, eso. Que has dit que trucaves des d'Osasuna, no? Pues mira, et toca el Pamplona. Pamplona, Real Madrid. Ui, el Martín. Em sap greu, però un 2. No et sàpiga. No, a mi me sabe muy bien. No, mal. No passa res. Escolta, t'estimem més que el Dani, imagina't. Molt bé, moltes gràcies, jo també a vosaltres. Adéu. I jo no sé, però si el Dani és de l'empresa, com ho vull que llama? Esto no tiene... Està invalidado. Nosotros també participamos. Va, parlem amb el Lluís. Hola, Lluís. Hola. Mira, Lluís. Hi ha un partit entre l'equip del Quique Setién contra l'equip del Pintinho. O sea, tío, me tocan todos los chungos. Ah? Amigo. Setién-Pintinho, què posaries? Setién-Pintinho. Pintinho ara mateix és el millor equip del món, segons la FIFA. Venga, pondremos un 2. Un 2. Mira, i et toca l'equip de Manolo Hierro. Uf. Contra la Ponferradina. Contra la Ponferradina, això tu. 1-1. I què dius de l'Almeria Ciudad de Murcia? Oh, l'Almeria no ets tan valent, eh? Ui, ui, ui. A veure, Almeria Ciudad de Murcia? Sí. No sé. Vinga. Pues de dónde te tiras, tío? Subidón. Venga. Sí. Venga, ese es igual. Oye, Lluís... Cádiz Las Palmas. ¿Qué? Se ha saltado uno. Pero sí, Almería, Ciudad de Murcia. Almería, Ciudad de Murcia, ¿qué dios? Una X, ¿no? Has dit X, vale. Sí. ¿Y Cádiz, Ciudad, Las Palmas? Hostia, Cádiz, Las Palmas, el pueblo, tío, contra Las Palmas. El Cádiz contra Las Palmas, no La Palma, no. No. Ojo con este, haciendo la quiniela. Piensa mucho. Venga, Lluís, gràcies. Un 1, gràcies, adeu. Adeu, maco. I parlem amb el Derek. Derek és l'última persona que participa en la travessa. Derek, què tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hércules, Numancia. Claro, es que como le toca a Hércules, ha posat veu de Hércules. Bueno, ¿qué dices? Hércules, Numancia empataran. Ah, empatan, bueno, Ix. Bo, Dere. Albacete. Bo. A la vez Albacete. Duelo de equipos que empiezan por Al. Estos son de los míos, este se ganará el Albacete. Ay, al Alavés, perdón. Al Alavés. Es el 1-1. De los no te enrolles más y posa ya el play al 15 al Valencia, Atleti de Bilbao. Atlético Club. València Atlético. El Atlético de Bilbao. Un 2. Que buen 2 ahí. Oh, pero quince... sí. Molt bé, Derek, has estat gran, eh? Grande, muy bien. Ala. Venga, yo Manel, crec... Manel, posa un doble por aquí. Diu que l'Hércules és un... No, espera, deixa el Manel. A ver. Venga, Manel. La societat espanyol. Venga, en aquí què poses? Un 2, no? Un 2, clarament, un 2. Vinga, Manel. El segon equip de la ciutat. Vinga, corre, Manel. Jo l'Hércules crec que guanyarà, eh? Poso una UX. Venga, una UX. ¿Ya está? ¿O queda algún doble? Venga, ponlo Íñigo, si queda alguno. Pero Almería guanya también. No, fas tot tu, tío. Vale, ahora ya, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues espérate. Albacete a la vez, un X. Albacete a la vez, X. Venga, ya está. 4 minuts i mig pel Sugar Ray perquè ens expliqui, li sobren 3. Bueno, venga, vamos a por la primera recomendación. Se llama, la película se llama Modigliani. Modigliani. Si no sé ni pronunciarlo, ¿para qué la tratas? Modigliani. Como Modi Waters. Eso. Y trata sobre una persona que fue decisiva en el mundo de la música. Baja la música. Puede que Yoko Ono influyera negativamente en John Lennon para que abandonara los Beatles. No, tanto no, tanto no. Pero sería injusto no reconocer que también influyó de manera positiva en otros grupos para que lo dejaran correr. Es el caso de Enrique y Ana. Por lo visto, después de una actuación del dúo en Isla Fantasía, la Yoko Ono se coló en el camerino de la pareja artística y sin miramientos le soltó a los dos: cuando cantáis, los perros se mean encima. Enrique se lo tomó como un halago, pero Ana, que tenía más lustre que su compañero, captó el mensaje y decidió, en ese mismo momento, abandonar el proyecto. Pues menuda cortarrollos, la Yoko Ono. No, pues es muy fuerte, tío. Yoko Ono está darrere de la disolución de Enrique y Ana. Y eso está la película Modigliani. Modigliani. Seguimos ahora con la película llamada Pequeña Miss Sunshine. Pequeña Miss Sunshine. Los títulos hoy son buenísimos. Que es una película de terror psicológico y angustiante dentro de una misteriosa casa. Pequeña Miss Sunshine. Sí. En una casa de una persona están ocurriendo cosas muy, muy raras. Y es que del suelo hasta el techo crecen como estalagmitas, barras de hierro de esas donde las bailarinas se cuelgan para hacer tristis. ¿El qué? ¿El triste? Ese ya se ríe porque tiene una en casa. Sí. El ritmo de crecimiento de las barras es aritmético por toda la casa y el espacio en el piso empieza a diezmar. De todas formas, la persona no pierde la esperanza y sueña con que algún día crezca una nueva barra, pero con Chiqui Martí contoneándose, claro, por ella. Sino que la rellene, ¿eh? Acorralado en una esquina, hambriento y sin poderse mover, el sueño de la chiqui no llega. Lo que aparece es un bombero escurriéndose por una barra gritando emergencia. Pequeña Miss Sunshine es aquesta, y la última y definitiva película de avui se llama Optimista. Es el punto de partida de esta película, puede que ya esté muy manido, pero siempre hay algo diferente que la hace atractiva. A ver, es de policíaca. Optimistas. Un policía novato es destinado a hacer pareja con otro policía veterano, el cual este acaba de perder a su amigo de toda la vida en un tiroteo. Dios. Siempre igual. Dios. Un día patrullando, el novato le pregunta al veterano qué fue lo que pasó en el tiroteo en el que murió su amigo, y de repente este se saca los zapatos, pone los ojos en blanco y empieza a restregar el culo por el asiento del coche como si le picara. El novato entiende rápidamente lo que le pasa y le dice que no lo volverá a preguntar, ya que está claro que le molesta. Pero el veterano vuelve a repetir la reacción. ¿Eso dentro del coche? Sí. Sacando esta vez además la lengua fuera. O sea que no está claro. ¿El qué? ¿Ya estás? Sí, ya estoy. Pero tío, ¿pero cómo nos dejas así? Tío, ¿por qué? Porque tenéis que ir a ver la película, Optimista. No, pero tío, ¿cómo eres tan guano? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué estáis pensando? ¿Qué hacen? ¿Cómo que me has dicho vos? Guano. ¿Qué me has dicho? No, tranquilo, Sugar. No, pero es que no está bonito explicar una película y justo antes del final acabarla. No. ¿Cómo? No te he entendido. Pues que no nos enteramos del final. Pues para que vayas a verlo, no voy a explicarlo todo. Si aparte siempre me criticas que lo explico todo y que no. También es verdad. Que... Sabía necesitar, si cuando tienes razón, la tienes. Pues ya está. Cuando tienes razón, y te se da. Hasta la semana que viene, ósculos, me voy. Bueno, pues adiós, majos. Oye, qué misterio era el de antes, es el tío del que encontró el papelito y tal. Yo sé que habéis contado al principio. ¿Te interesa? ¿Se ha solucionado? ¿Te interesa? Al final, porque es que... Mira, es el kilómetro 40 y pico, no me acuerdo, de San Hilari, la carrera de San Hilari. Sí, no, la casa del placer. La casa del placer. Preguntar por cualquiera. Mira, ja vull que tenim temps, deixa'm que vagi anunciant, espero que al final es produeixi, un bonito concierto que tindrà lloc aquí... al mes de desembre. ¿Cuándo era? Sí. Eso es el 1 de diciembre. ¿Aquí a aquí Barcelona, Barcelona? No, aquí en aquel programa. En aquel programa. Dos monstruos de la música dos se juntan para venir aquí. Dos monstruos de la música que ya van a venir aquí a actuar y que ahora se juntan. ¡Qué Dios! Y vienen los dos juntos a actuar. Pero los Rolling con. No es Mark Knopfler. No, y no son cubanos, no. No. Estem parlant de... Bueno, no ho diem. No ho diem. Sorpresa. És surprise. En directe aquí. Bueno, em van dir que no volien tocar, por cierto, Nane, te lo comento. No querían tocar. Pero ¿cómo lo van a decir? Pero mira que son vagos. Eso sí, son grandes, pero son vagos. Volen venir a fer promoció. No, però, no. Com són col·legues, vienen. Una guitarrita que traigan. Bueno, que gràcies a tots. Tornem demà a 2:15 de 4 de la tarda. Potser no, eh?